cosas. Está romántica la chica. La escuchamos tempranito. Y un oyente también se prendió contándonos de las hojas de su lugar, ahí del nogal, que se desprendían. Y armamos esto para despedirnos. A ver. Muy lindo lo de él y las hojas secas de los nogales allá en Catamarca, ¿eh? Bueno, un abrazo. Ustedes están hablando de las hojas secas en, ¿cómo es? En Mendoza. Bueno, un abrazo grande, chicos. Su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. La puta oligarquía se puede quedar tranquila, porque nos vamos con la música a otra parte. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana, aquí en Radio Rebelde. Noticias. Noticias. Noticias. Política. El Ministerio de Trabajo convocó para hoy a las partes en la paritaria bancaria. La bancaria ratificó anoche que el acuerdo salarial paritario anual venció el 31 de diciembre último y que luego de más de 4 meses los empresarios aún no ofrecieron respuestas. En previsión de un nuevo y quinto fracaso de las negociaciones, el Secretariado General de la Bancaria convocó para las 15 de hoy a una conferencia de prensa para ratificar el inicio de un plan de acción para el caso de que no se produzcan soluciones razonables a los reclamos de los trabajadores. Economía. La recaudación impositiva creció 21,5% en abril. Alcanzó los 112.658 millones de pesos con un aumento en términos interanuales del 21,5%, producto del crecimiento del mercado interno, el impuesto al cheque y a los aportes al trabajo, según se informó oficialmente. Con esta recaudación, el total de recursos tributarios entre enero y abril supera los 442.000 millones de pesos, un 28% más que durante el primer cuatrimestre del año pasado. Sociedad. Llegó la turista argentina y permanece internada en terapia intensiva en coma inducido mientras evalúan su estado. Ana María Arroyos, de 49 años, se había descompensado con fuertes dolores abdominales mientras participaba de un crucero en Jamaica junto a su hija. La joven contó que si bien en un primer momento su madre fue tratada a bordo ante la persistencia del cuadro, el capitán del crucero obligó a ambas mujeres a descender a tierra a pesar de que el lugar donde las dejaba no contaba con un centro asistencial acorde con sus necesidades. Ante los reclamos de la joven, la única respuesta de las autoridades del barco de Norwegian Cruise fue hacerla descender esposada, según denunció. Música. Gertrudis y Perro Vaca tocarán gratis el sábado en Tigre. Este dúo inseparable que hace más de una década hace bailar a chicos y grandes con canciones que surfean diversos géneros, desde el rock al tango, se presentarán en el ciclo Noche de las Artes desde las 15 en el Boulevard Sáenz Peña. Gertrudis junto al Perro Vaca visitaron el Estudio 2 de Telam Radio para brindar un acústico y esto nos contaron. Perro Vaca es un producto cultural argentino que comenzó claramente como música. Nosotros somos compositores. Y un poco por hambre, ¿no? Porque la realidad es que el hambre te hace tener ideas maravillosas. Algunas positivas y otras no. Esta fue positiva, por suerte. Y Perro Vaca se convirtió un poco en un ícono cultural. Perro Vaca.

Un colectivo que avanza porque empujamos todos. ...4861-1189 es el número de Radio Rebelde, que les comentamos que recién el viernes vamos a estar en el dial. AM740 no está funcionando hasta el día viernes, hasta el jueves estamos solo por internet, así que si están en el auto no nos van a poder escuchar, es una lástima. Por ahora, pero después nos van a poder escuchar desde prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, así que nada, por ahora nos siguen en internet. La semana que viene nos van a escuchar desde todos lados, ¿eh? Sumamos a la mesa a nuestro columnista de Política Nacional, que va a estar con nosotros hasta las 11. Además de hacer su columna habitual de los martes, va a compartir sus opiniones sobre otros temas. Hernán Cherbo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien. Bueno, bienvenido. Ahora empezamos con todo lo que tiene que ver con las cuestiones que se estuvieron planteando la semana pasada y que en el día de ayer fueron dichas por Cristina Fernández de Kirchner. Si uno ve aquella América del Sur de 1999, cuando Hugo empezó su primera presidencia, luego en el año 2002, cuando Lula empezó su presidencia en Brasil, o en el año 2003, cuando Néstor lo hizo, y vemos todas las cosas que se lograron y cada uno de los conflictos que nos atravesaron y que pudimos resolver en paz. Y una definición muy importante que tal vez debe ser tomada con mayor profundidad y densidad. ¿De cuándo interviene la UNASUR? La UNASUR no interviene cuando hay un conflicto de poderes, cuando hay un conflicto interno en un país. No, la UNASUR ha intervenido en cada oportunidad que se ha visto amenazada la soberanía del pueblo, la voluntad popular en cada nación. Ahí la UNASUR estuvo presente. Allí estaba la presidenta hablando de la UNASUR cuando se cumplió bastante tiempo ya de la asunción de Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR, y además se estuvieron exponiendo cuadros del expresidente y también de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela. Sí, yo mira, pensaba, decías esto y se me ocurrían dos cosas. Una, tarea de quien venga como próximo presidente, en caso de que sea, como muchos se ilusionan, Macri, Massa o Scioli, la primera tarea, el primer decreto que van a firmar va a ser el de remoción de cuadros de la Casa Rosada. Vos entrás a la Casa Rosada y lo tenés a Augusto César Sandino, tenés al Che Guevara, tenés a Evita, tenés a Kirchner, tenés a Chávez. Lo primero que hace este trío galletas y llegan subir y firmó un decreto de remoción de cuadros, no me quedan dudas. Y después pensaba otra cosita, qué importancia, muy muy sintético, sé que estamos apretados, pero qué importancia la UNASUR, ¿no? América Latina es una región de paz, entre otras cosas, porque Néstor Kirchner, como secretario general de la UNASUR, logró frenar el avance, el potencial conflicto bélico que estaba ya al borde del desarrollo, no solo entre Venezuela y Colombia, sino también entre Ecuador y Colombia, cuando las tropas aéreas colombianas traspasaron la frontera y mataron gente en territorio ecuatoriano. Esa situación en otro momento, sin tener esta articulación latinoamericana, sin ese rol protagónico que jugó Néstor Kirchner, hubiera terminado en desestabilizar la paz de la región y en una guerra. Y del mismo modo, las negociaciones actuales por la paz en Colombia, las negociaciones con la FARC, tienen su antecedente mucho tiempo atrás con las negociaciones de Pastrana, pero hubieran sido imposibles sin el impulso por la paz que dieron Néstor Kirchner y el resto de los presidentes latinoamericanos con la articulación de la UNASUR. Sí, también vale tener en cuenta que si bien los países latinoamericanos también llevan sus preocupaciones a la ONU, no es lo mismo acercarse a la ONU que acercarse a la UNASUR. A mí me parece que la UNASUR, sobre todas las cosas, lo que busca es defender esto que decía Cristina, la soberanía de los países latinoamericanos. Uno cuando se acerca a la ONU, si bien Cristina expone, Néstor lo hizo y varios presidentes lo han hecho, de Latinoamérica, no se logra el mismo objetivo. Acá hay como una unidad latinoamericana, esta idea de la patria grande, que logra también que se entiendan entre ellos, porque los países latinoamericanos tenemos las mismas preocupaciones, sobre todas las cosas, el problema del imperialismo, el problema de las ideologías neoliberales y toda esta cuestión que quieren imponer. Ya lo dijo el Che Guevara, es esta América de color sombría y taciturna que canta en todo el continente con la misma voz. Igualmente... No sé, pero yo pensaba, vos recién comparabas con organismos como las Naciones Unidas, yo me hiciste pensar en la OEA, tantos años sin Cuba adentro. Pensá, estos organismos son organismos de cotillón, a diferencia de la UNASUR o de la CELAC, que son organismos que vinieron para tener un rol protagónico en la articulación de las naciones y en la construcción de supraestatal, ¿no? Estos otros organismos como Naciones Unidas sanciona que Estados Unidos no puede ir a la guerra con Irak y Estados Unidos atrás, ¿qué hace? Va a la guerra con Irak. Si estos no son organismos de cotillón... El mejor compromiso que podemos tener con esos hombres que dieron su vida, que lucharon hasta el último momento, sabiendo que debían hacer cosas por su salud para resguardarse y cuidarse, y no las hicieron, se negaron a descansar, porque para ellos la vida era otra cosa. La vida era luchar, la vida era no bajar los brazos, y como los árboles eran necesarios, morir de pie, pero no en una cama. Ese fue su compromiso. No fueron hombres de la comodidad. Al contrario, vinieron a este mundo a incomodar a los poderosos, a incomodar a los poderes establecidos, a desafiar las reglas. Esto no se puede porque pasa tal cosa, aquello tampoco porque tal otra. Vinieron a encender el fuego. No nos olvidemos del adiós al ALCA. Creo que eso quedó como un sello de que Hugo Chávez vino y movió el piso. Y esto que estabas hablando vos, Santiago, de los organismos que se encargaban de los intereses que a nosotros no nos sirven para nada, como era el ALCA. El ALCA defendía el libre comercio y sobre todas las cosas los intereses de Estados Unidos. Señor, estoy esperando su opinión así como con ansias. Bueno, sí, no, coincido plenamente con Santiago. Además, hay que entender que la OEA es un organismo que nace... al calor del fin de la Segunda Guerra Mundial y también refleja esa situación de poder. En cambio, UNASUR refleja una situación de poder que nace contra el neoliberalismo, de alguna manera. Entonces, la UNASUR tiene una cuestión política que sudamericana, mucho más con un rol mucho más activo que lo que pueden hacer estos países dentro de la OEA, ¿no? Por eso la relevancia que tuvo la UNASUR en el conflicto, como bien decía Santiago, entre Ecuador y Venezuela y Colombia, ¿no? Eso fue fundamental. Después por ahí podríamos hablar del Mercosur, pero eso ya es una integración mucho más económica que política, ¿no? Pero que también ha tenido un rol relevante cuando Hugo Chávez toma la decisión política de integrarse al Mercosur. Y de alguna manera alejarse de lo que es la Alianza Pacífico, que también es una unión económica, pero que toma ribetes políticos cuando es promovida por Estados Unidos, de alguna manera, ¿no? En contradicción con el Mercosur. Hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Te comento que estamos en las redes sociales, @revistaamartia en Twitter, Amartia Revista en Facebook, 15-36-85-20-59 para mandarnos mensaje de texto, 4861-1189, el número de Radio Rebelde. Transmite Radio Rebelde AM740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¡Acción! Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bauen, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. ¡Corten! Probablemente en su pueblo se le recordará Una mirada en la oscuridad. Programa de interés general, orientado a las problemáticas de las personas con capacidades diferentes. Una mirada en la oscuridad, con la conducción de Carlos Gómez, por Rebelde AM 740, los martes de 15 a 17 horas. Aunque es más turbio, ¿cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son? En Lanús, la cultura está en las calles. Complejo Cultural Leonardo Fabio. Exposiciones de arte, música, fiestas populares, festivales, espacios recreativos. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM 740. Nuestro sitio en la web www.radiorebelde.com.ar. La gente ya no come vidrio, no nos queda otra. Por Radio Rebelde. Yo no soy ni gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni jefe de gobierno de la ciudad, ni presidente de la República. Yo soy el antisistema. Soy un tipo que no es parte del poder establecido. Yo soy el antisistema. Soy un tipo que no es parte del poder establecido. Geomasa, la verdad es repugnante que quien era jefe de gabinete de ministros traicionara la confianza que le delegó Cristina Fernández en él, yendo a la embajada norteamericana como informante y a decir que Néstor Kirchner era un monstruo, que era un psicópata. Sergio Massa no es un traidor a Cristina o a Néstor, es un traidor a la patria. Él va a una embajada extranjera, la embajada norteamericana, como informante. Soy un tipo que no es parte del poder establecido. Soy un tipo que no es parte del poder establecido. Me da gracia lo de Sergio Massa cuando se olvida que es intendente de Tigre. Porque dice, no, yo no soy ni presidente, ni esta, ni la otra. Y encárgate de tu intendencia, amigo, vas a Tigre y es un desastre. Es puro maquillaje, puro cosa cheta para ver. Pero bueno, más allá de eso, la columna de Política Nacional es suya. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría poner un poco en contexto la situación de Massa y este lanzamiento, nuevo lanzamiento a la presidencia del viernes pasado, ¿no? De alguna manera, con una gran movilización del aparato del conurbano, de muchísimos intendentes, algunos con presencia física en el estadio, otros no, pero de todas maneras aportando fuertemente a esa movilización, a llenar el estadio de Vélez Sarsfield y a demostrar que sigue siendo un candidato, digamos, con cierto aparato a poner en juego en las elecciones. Ahora, ni bien terminado su relanzamiento, su discurso de campaña, al poder mediático no lo inquietó y sigue presionándolo para que se unifique en una candidatura contra el Frente para la Victoria. Porque evidentemente, mientras al poder económico y mediático, que de alguna manera vendrían a ser un poco lo mismo, mientras los números o los análisis de votos o intención de votos o de partido le den que el Frente para la Victoria puede vencer en primera vuelta, van a continuar con la presión de unificar una oposición competitiva. Después la etapa de gobierno es otra, pero no obstante hubo un ninguneo mediático de cierto sector. Quien pudo seguir el discurso por TN, por ejemplo, pudo darse cuenta de que ni bien finalizado el discurso de Massa, lo primero que hicieron con Nelson Castro a la cabeza fue presionarlo para que se siga sentando a negociar, a juntar una oposición, ¿no? Lo quieren en la provincia, ¿no? Lo quieren en la provincia, no, no hay otra, ¿eh? Los muchachos de Clarín. Así es. Y en ese contexto a mí me sorprendió una frase de su discurso, del discurso de Sergio Massa, que dice, la Argentina que viene no es la de Zaffaroni. Y a mí me gustaría utilizar esta frase para explicar un poco en dónde está situado Massa y dónde está su proyecto político y a quién está enfrentando hoy en día. De alguna manera, para explicar esta frase, tendríamos que rescatar de Zaffaroni tres aspectos, a mi entender. Una es la dimensión política de Zaffaroni, otra es la dimensión jurídica de Zaffaroni, no solo como ministro de la Corte, o ex ministro en este caso, sino como teórico, como académico, ¿no?, de la ciencia jurídica. Y otra es su dimensión ética, también enmarcando la cuestión o ligándola con el comportamiento último de estos últimos días de Lorenzetti, ¿no?, el presidente de la Corte Suprema en estos días. Entonces, entrando ya directamente al plano, a la dimensión política de Zaffaroni, a mí me gustaría citar un texto, en realidad una conferencia que Zaffaroni da en el 2014 en la Feria del Libro de Guadalajara, ¿sí? Si me permiten. Adelante. Si puede ser, ¿podrías leer el título y la fecha si la gente la puede buscar? Sí, una tercera guerra mundial no declarada. La fecha es del martes 9 de diciembre de 2014 y la conferencia fue en la Feria del Libro de Guadalajara. Perfecto. En esta conferencia, Eugenio Zaffaroni dice, en esta fase superior del colonialismo no se ocupan territorios policialmente, como en el colonialismo originario, derrotado por los libertadores. Tampoco se acude a oligarquías vernáculas que mantengan a la población en servidumbre, como las que los pueblos desplazaron hace un siglo. Tampoco se psicotiza a las Fuerzas Armadas para que ocupen los territorios por cuya soberanía deberían velar, porque ya no son confiables y provocan alta resistencia popular. En la periferia, esta fase superior del colonialismo se opera tratando de imponer gobernantes que cuiden los intereses del capitalismo transnacional o procurando destituir a quienes le opongan resistencia. ¿Sí? Esto acá podríamos enmarcarlo en el pensamiento político de Zaffaroni y en qué se contrapone de alguna manera el pensamiento político de Massa. Ahora, ¿cuál es el rol, digamos, del colonialismo, ¿no?, para Latinoamérica? Y acá Eugenio Zaffaroni dice en su cuarto punto: el poder financiero transnacional no se equivoca en sus objetivos. En Sudamérica, el poder transnacional procura contener y desbaratar cualquier tendencia hacia una mejor redistribución de la renta, para lo cual le es funcional la alta violencia homicida en nuestras zonas de vivienda precaria, como también la letalidad del accionar policial, que tiene lugar con clara tendencia selectiva clasista y racista. No son extraños a esta funcionalidad los esfuerzos por desbaratar cualquier tentativa más o menos serias de pacificación, como la que se intenta en estos días en Colombia. ¿No? Y ahí, ya con estos dos ejemplos, notamos que Zaffaroni está en las antípodas del pensamiento de Massa, proclive a los capitales financieros, proclive a ligarse a los medios monopólicos de comunicación. Que ¿cuál es la tarea que tienen en este universo zaffaroniano? Y los medios de comunicación son parte del poder económico y vienen a garantizar una violencia, o a propender la violencia estatal, o a propender la violencia interna entre los grupos excluidos. ¿Por qué? Porque para Zaffaroni el colonialismo, o lo que en la izquierda se suele llamar el imperialismo, tiene un proyecto político de un 30% de incluidos y un 70% de excluidos. Entonces este 70% para Zaffaroni tiene que ser controlado con violencia extrema, sea del Estado o sea de los mismos, de este mismo 70% violentándose entre sí, ¿no?, y generando lo que él llama un genocidio por goteo, ¿no? En definitiva, fomentar la violencia en esos sectores. Hernán, me parece importante resaltar una cuestión, que es este tema de la puerta giratoria de la justicia, que también tiene que ver con la idea que quiere imponer toda la derecha de la necesidad de una mano dura. Pero para mí, sobre todas las cosas, hay que poner en el ojo en esto que decía Zaffaroni de la discriminación, porque es la base de todo eso, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de gente inocente y pobre que hay en las cárceles. Así es, tal cual. Bueno, esto que vos mencionabas de la puerta giratoria es la dimensión jurídica que yo quería resaltar de Eugenio Zaffaroni, ¿no? A mí hay una frase muy linda que a mí me gusta, que es de Víctor Hugo. No de Víctor Hugo Morales, ¿no? Sino de Víctor Hugo, el escritor francés de Los Miserables. Exacto. Que dice: el culpable no es aquel que comete el delito, sino quien instaura las condiciones para que éste sea cometido. Esto es una frase literaria, ¿no? No se condice con la puerta giratoria, pero tenemos que comprender a Zaffaroni, que es, digamos, que es el jurista penal más importante de la Argentina y fue hasta hace unos años el más importante del mundo. ¿Sí? Fue premiado como el jurista más importante del mundo por Alemania. Es, digamos, una persona muy formada académicamente, pero además una persona que tomó una decisión política, porque integrar la Corte Suprema de Justicia es una decisión política, y Lorenzetti lo demuestra día a día, ¿no? Es la Corte fue concebida, si querés, trasladada así de los Estados Unidos, o sea, copiando el esquema norteamericano. Y en el esquema norteamericano la Corte Suprema es política y define cuestiones de constitucionalidad. Sí, la cuestión política también tiene que ver con esto de que Zaffaroni se retiró cuando debía. También la cuestión moral. Sí, ahí también era otro plano que yo quería destacar de Zaffaroni, ¿no? El plano ético de Zaffaroni. Que de alguna manera renuncia a la Corte cuando cumple la edad constitucional, o sea, la edad que marca la Constitución. Y lo podríamos contraponer con esta reelección, o reelección, porque es la tercera de Lorenzetti, que de alguna manera se contrapone cuando un miembro cumple la edad constitucional y otro a su vez con maniobras no políticas sospechosas logra una reelección, ¿no? Sí, con respecto a los medios y a Lorenzetti vamos a escuchar a Morales Solá. Hoy se supo que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, planteó ante sus colegas de la Corte su voluntad de dejar de ser presidente de la Corte, no de ser juez de la Corte, pero había sido elegido, reelegido hace unos pocos días. Lo que pasó con Lorenzetti es que tuvo una suerte de fatiga, de agobio, está agobiado porque en los últimos días, hace mucho, pero en los últimos días sobre todo, tuvo una fuerte embestida del gobierno, fuertes críticas a él, a la Corte en general y a él en particular, que la tuvo de vocera la Presidenta de la Nación, sin nombrar a la Corte, pero la aludió claramente a la Corte, a Aníbal Fernández, al jefe de gabinete, al ex juez Zaffaroni, que también habló mal. Zaffaroni, la verdad, el sentido de la lealtad que tiene es muy endeble porque él fue compañero. Sin embargo, habló mal de la Corte, habló mal de Lorenzetti porque se había prestado una nueva reelección. No hay ningún reglamento que prohíba elegir anticipadamente al presidente de la Corte. Esto no se ha decidido esta semana y lo más seguro es que la Corte ratifique a Lorenzetti como presidente de la Corte, no solo hasta diciembre, sino también para después de diciembre. A mí me gusta el chusmerío de Morales Solá. Habló mal. ¿Qué son viejas de 80 años? Es mi abuela con sus amigas. Ah, más o menos. ¿Qué? Es terrible, pero me gusta cómo no critican la reelección de Lorenzetti y sí critican cuando se supuso que Cristina iba a reformar la Constitución para ser reelegida. La verdad que en la línea, viste, la grieta esa que deciden poner en el medio de las opiniones y poner ellos el discurso hegemónico sobre todas las cosas es cada vez más clara. Sí, sobre todo hablando de la deslealtad, ¿no? Un valor peronista en Morales Solá, ¿no? Sí. Y hay que decirle que la ética no se rige por las regulaciones de la Corte, sino que entra en otro plano. Como por ejemplo en el plano del que hablábamos cuando Zaffaroni eligió no continuar con cuando también, si bien la Constitución dice que a los 70 años, él en realidad puede pedir una prórroga de eso, no es que eso es así, o sea, puede pedir una prórroga. En este caso Zaffaroni, con mucho caudal político y jurídico para continuar y de salud, prefirió dar un paso al costado. No así Lorenzetti, que cuando todavía le queda 6 o 7 meses de mandato, ya busca una reelección media rara, ¿no? Con un juez fight que no se sabe, ¿no? Si firmó, si estaba en el salón de acuerdos, si fueron a la casa a buscarle la aprobación de esa reelección, ¿no? Sí, una reelección a la que renunció en el día de ayer por algo, causa moral. Cansancio moral. Bueno, el que tiene que estar es que la presidencia de la Corte es un lugar político y tiene que resistir las presiones. Evidentemente hizo una jugada política porque fue política la reelección. Y la hizo de manera con acuerdos, como se logra. Buscó el acuerdo del fight o de los secretarios, que de alguna manera le llevaron el acta para que la firmase. Eso fue una maniobra política, y cuando viene la embestida de alguna manera de la correlación de fuerza que se va generando, no resiste la presión y se acobija en los medios hegemónicos, ¿no? Eso es para tenerlo en cuenta de alguna manera. A mí me dejó pensando bastante este muchacho, Lorenzetti, en las situaciones a las que nos sometió en los últimos tiempos la Corte Suprema, ¿no? La ley de medios, por ejemplo, yo pensaba, y cómo ante la evidencia internacional de la legalidad y la constitucionalidad de la ley de medios, sin embargo, nos llevó hasta tener que escuchar esos últimos argumentos que supuestamente eran tan importantes del coloradito, el abogado de Clarín, este muchacho, el monigote, me gustaría saber el nombre, pero no me lo acuerdo ahora. El coloradito. El coloradito le ponemos, que era francamente un payaso. El presidente de la Corte Suprema nos hizo esperar más de un año a los argentinos para implementar una ley de democratización de los servicios audiovisuales para escuchar los argumentos del payaso Plim Plim del Grupo Clarín. Eso es hacer política. Y eso es dejar claro una vez más que cuando hablan de defender la república, de defender la lo que hablan es de defender esta división de poderes, donde cada poder es parte del gobierno, pero donde el que tiene la última palabra es el poder judicial. Acá vos podés ganar las elecciones presidenciales, podés ganar las legislativas, podés ganar de punta a punta con el 100% de los votos de todos los argentinos. Todos los argentinos están de acuerdo en que tenemos que ir para allá, pero si viene Lorenzetti y dice, no, porque no es constitucional, marche preso. Además es algo que pasó con el intento de democratizar la justicia. Lo frenaron así, fue como un corte de ideologías y de cabezas, como diciendo, no, acá no nos van a tocar, ¿eh? Ni el nombramiento de los conjueces, ni aceptan. Aprovecho que sos un hombre de leyes. La Corte actualmente tiene 3 miembros, ¿no es cierto? 4. 4. ¿Quiénes son? ¿Y cuántos debería haber? Bueno, Lorenzetti, que es el presidente, Elena Hayton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fight. Esos son los 4 miembros que integran hoy. Me faltaba Fight. No lo encontraba. Está faltando habitualmente. Y tiene que tener, en realidad, la nueva normativa, que no es constitucional, es una regulación del Poder Ejecutivo, dice que tiene que tener 5 miembros. Si recordamos, la corte de menemista era de 9. Claro. ¿No? Y en ese intento de conseguir una mayoría automática, ¿no? Con 5 miembros y contrarrestando los 4. Después, Néstor Kirchner pudo ir también reacomodando la corte, pero con un criterio que fue elogiado en su momento, porque fue un criterio de poner grandes juristas, entre ellos mujeres, que era por primera vez que integraban una Corte Suprema de Justicia, hombres como Zaffaroni, hombres también como Lorenzetti, que es un profesional del derecho muy importante, y hoy en día tiene que tener 5 miembros. Pero tenemos 3 y un poquito. 3 y un poquito, y digamos que los miembros también se nombran de manera política con acuerdo del Senado y están negando por ahora todas las propuestas que va acercando el Poder Ejecutivo, ¿no? noche pasa amablemente. El Señor con el juez y el juez indiferente. Si alguien se ríe. Noticias. Economía. Kicillof dijo que solo el 10% de los trabajadores que más ganan pagan ganancias. El ministro de Economía aseguró que la modificación que anunció ayer tiene un costo fiscal elevado y que implica una reducción en la escala del impuesto a las ganancias, lo que representará una mejora en el salario de bolsillo que rondará el 6%. Kicillof afirmó que hay mucha campaña mediática de medios opositores que intentan instalar que el gobierno le roba el salario a los trabajadores. Al respecto, el funcionario dijo que eso es mentira porque el impuesto a las ganancias en Argentina no es el más alto ni del mundo ni de la región. En Argentina es el 6% de la recaudación, en Chile el 8,6% y en Brasil el 7,2%, según detalló Kicillof. Política. El kirchnerismo cordobés presentó su fórmula para las elecciones provinciales. La fórmula Eduardo Acastelo Cacho Buenaventura del espacio Córdoba Podemos fue presentada oficialmente en el marco de las elecciones provinciales que se realizarán el 5 de julio. Acastelo, actual intendente de Villa María, presentó a su compañero de fórmula, el reconocido humorista Cacho Buenaventura, como una expresión de la cultura cordobesa que todos reconocen. Por su parte, Buenaventura destacó que tomó la decisión de salir de la comodidad del éxito para trabajar, para cambiar Córdoba, y dijo: ustedes me escucharon 40 años, ahora es el momento de escucharlos a ustedes. Mundo. Ya son más de 7.500 los muertos por el terremoto en Nepal y los heridos ascienden a 14.400. Es según los últimos datos oficiales del gobierno nepalí, que no cree que la cifra final vaya a aumentar excesivamente. 10 días después del sismo, las posibilidades de encontrar supervivientes se han reducido al mínimo, aunque continúan ocurriendo pequeños milagros, como 3 mujeres que fueron rescatadas el domingo. Unas 668 escuelas quedaron destruidas y otras 2.228 resultaron dañadas por el terremoto, mientras que el gobierno nepalí pidió que los expertos certifiquen que estas últimas son seguras antes de retomar las clases. Tránsito. De Santa Fe, continúa el corte total del tránsito en el puente del río Carcarañá de la Ruta Nacional 9 Norte entre Correa y Carcarañá. Por lo tanto, se solicita a los conductores utilizar como vía alternativa la autopista Rosario-Córdoba. Se solicita a los conductores además acatar las indicaciones del personal presente. Además, en la Ruta Nacional 60, en la provincia de Catamarca, Paso San Francisco, continúa interrumpido por nieve en el sector chileno. Recuerde, utilizar siempre el cinturón de seguridad y las luces bajas encendidas al conducir. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Espacio publicitario. ¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¡Acción! Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bauen, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. ¡Corten! Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM 740. Nuestro sitio en la web www.radiorebelde.com.ar. El jueves comienza el quinto Festival Internacional de Cine Político aquí en la ciudad de Buenos Aires y estamos con una de las organizadoras cuyo nombre es Clelia Isasmendi. Buen día, Clelia. Rocío Alterley te saluda. Hola, buen día, Rocío. ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos cómo empezó esta idea del Festival de Cine Político que hoy llega a su quinta edición. Bueno, un día hace 6 años. Estábamos conversando con Clara, que es el alma mater, la programadora de este festival, y le digo, ¿por qué no existe un festival de cine político? Sí. Entonces me mira y me dice, vos estás loca. Dice, porque es muy difícil, porque qué sé yo. Le digo, pero hace falta un festival de cine político, hace falta que la gente entienda que la política no es una mala palabra, que todos hacemos política en nuestra casa, desmitificar eso de que la... porque es política, yo no soy político, no, yo no soy partidario, podés decir, pero no, yo no soy político, o yo no hago política, yo no hago partidismo, pero hago política en todos los órdenes de la vida, en el trabajo, en la casa, en el negocio, en cualquier parte, ¿no? Y bueno, un poco así surgió esta cosa de la, desmitificar lo que era la palabra político. Por eso nosotros en el festival tenemos una variedad infinita de temas, y tenemos películas documentales, películas de ficción, y este año en total son 130 películas de 34 países. Y es una forma de mostrar qué es lo que la gente vive, qué es lo que la gente logra, qué es lo que trata de cambiar, qué es lo que le molesta, de las realidades cotidianas, ¿no?, de cada sociedad, de cada lugar. Así que bueno, así fue como surgió. Clelia, ¿cuáles son las diversas propuestas en cuanto a los países que se presentan, en cuanto a las novedades con respecto a otros años de este Festival de Cine? Bueno, mira, en cuanto a los países, sí, varían mucho. Hay países, es muy loco, hay países que, por ejemplo, hay años que tienen mucha producción y hay otros que no. Este año España y Colombia vienen con muchísima producción, o sea, hemos recibido muchas películas. España tiene una especialización, digamos, en lo que es el cortometraje, que realmente es maravillosa. Después en Argentina tenemos películas de Salta, de La Rioja, digamos, se está federalizando mucho. Antes todo era solo de Buenos Aires. Y eso también es muy interesante porque son producciones muy, muy buenas. Tenemos películas de Córdoba. Y no solo es cine documental, ¿eh? O sea, tenemos ficción y documental. Y la verdad que la ficción es como que entretiene más. Entonces es a la gente en general le gusta más. Y nosotros tratamos de ver a ver qué es lo que hay en ficción de los distintos lugares para... que para atraer más al público y eso, ¿no? Ponerle... Bueno, este año además nosotros abrimos el festival con una película de El Gran Costa Gavras, que es, hay mucha gente que no lo conoce porque tenías que ser anterior a... tenías que tener 20 años en la década del 70. Yo no estaba, todavía. ¿Pero no escuchaste hablar de Costa Gabra? Sí. Ah, bueno. Clelia, Santiago Mourayan te saluda. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, quería hacerte una pregunta. Recién decías que se nota una producción más federal de contenidos. Ahí ya lleva 6 años el festival. ¿Se puede notar alguna diferencia sensible respecto de la producción argentina de cine político a partir de la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales? Sí, totalmente. Totalmente. Esto es, digamos, el primer año había muy poca producción federal, digamos, había muy poca producción del interior, y este año hay bastante, digamos, hay de Tierra del Fuego, hay de La Rioja, hay de Salta, hay de Tucumán, porque nosotros también incluimos las series, y en las series tenés ficción y tenés documental, ¿no?, de las dos. Y la verdad que son producciones muy, muy buenas. Claro. La verdad que se nota la diferencia, porque el primer año Argentina Series, creo que nosotros presentamos, no sé si 4 o 5 nada más, porque no había más. Y este año son, no me acuerdo bien si son 12 o 15. Ah, un incremento importante. Sí, un incremento importante. Y lo que es muy importante es la calidad también. El incremento en la calidad, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los países que vienen más haciendo punta en el cine político? Bueno, España, Colombia, España está, como con todo lo que les está pasando, digamos, está bastante enfervorizada. Hay algunas producciones de Italia, Francia siempre hizo producción de cine político, tiene de toda la vida, tanto en documental como en ficción. Después hay una película de Suecia, por primera vez tenemos una película de Suecia, que es La vida de Olof Palme, cómo lo mataron, que era el primer ministro sueco en la década. Ay, no quiero mandarme una burrada. Clelia, ¿cuál es quizá el filtro que hay a la hora de recibir o no una película? O sea, ¿qué buscan ustedes en una película para que sea proyectada en este festival? Mira, nosotros lo que buscamos son varias cosas. O sea, primero que, a pesar de ser un festival de cine político, la calidad cinematográfica tiene que ser buena. Sí. No es que cualquiera que salga con una camarita y decide hacer algo porque el contenido, solo el contenido es bueno, no. Para nosotros es muy importante el contenido y es muy importante la calidad, ambas cosas. O sea, no es que prioricemos uno u otro. Y después también nos manejamos mucho por el tema de la temática, para tratar de tener una temática variada dentro del festival. Hay películas sobre género, hay películas sobre violencia, hay películas, bastante producción este año sobre el tema economía y finanzas, tanto en largometraje, tanto en ficción como en documental, entonces, digamos, uno va viendo. A veces me preguntan, ¿y por qué la mía no entró? Y digo, pero, a ver, nosotros recibimos este año 450 películas. ¡Apa! ¿Cuántas? 450. Si me invitan al cine, chicos, les digo que no. Después de todo lo que ve. Que hasta el año que hasta diciembre que empiezo a visionar las próximas, no voy al cine. No, macana, sí voy. Pero, por ejemplo, otro tema muy interesante este año es la sección de protagonistas. Porque se han hecho varias películas sobre... Y uno ve cómo se repiten las cosas, ¿no? Por ejemplo, está la película de la muerte de Getúlio Vargas. ¿Se va a poder ver Getúlio, la película brasilera? Sí, Excelente. En el cine Gomón. Aprovecho para pasar a los oyentes para decirles, esa película se estrenó en Brasil el año pasado, fue un furor allá y acá no se ha podido ver todavía, así que es para aprovechar. Es muy difícil que el cine brasilero entre acá al cine comercial. Sí, y no se puede conseguir bajándola de internet, así que vayan a verla al festival. No, es muy muy buena esa película también. Bueno, como Getúlio hay varias, ¿no? Tenés La muerte de Jaime Roldós, que tenés en el tema de protagonistas, por ejemplo, hay muchas, y donde te muestra eso es lo loco, ¿no? Cómo utilizaron los mismos métodos desde otro lugar, pero los mismos métodos para voltear gobiernos, para embarrar a la gente, para terminar con un determinado proyecto. Y vos ves lo que pasa hoy en Latinoamérica y decís, bueno, volvimos a los 60, nos están haciendo lo mismo, ya no con las armas de los milicos. Clelia, no hay películas que apoyen la derecha, ¿no? El golpismo, los gorilas no están ahí. La verdad que cuando me dicen que el festival censura, digo que sí. Pero censura para bien, no sé si la censura es buena, pero bueno. La censura no es buena, pero la verdad, yo no voy a poner una película que haga apología del fascismo, ni del nazismo, ni de la derecha, bajo ningún punto de vista. Clelia, antes de despedirte, queríamos pedirte que nos digas en dónde podemos ver las películas. Sabemos que es gratuito, pero hay varias sedes. Hay varias sedes, tenés el Cine Gomón, que es ahí Rivadavia 1635. Sí. El auditorio de la Cámara de Diputados, que es Rivadavia 1865, el auditorio del Bauen, que es en Callao 360, y el Centro Cultural Hernández Arregui, que es el auditorio de la Unión Ferroviaria, para los que no les gusta ir al centro, que está en Avenida Independencia 2880. Y después también hay funciones en el CUNY y en el Haroldo Conti, en la ex ESMA, en Libertador 8150, creo que es. ¿No tuvieron la posibilidad de acercar el festival al resto del país? Es complicado, porque es muy difícil. Hemos hecho muestras, hemos hecho una muestra en Entre Ríos. Sí. Hicimos una muestra en El Bolsón, pero es muy difícil porque, bueno, cuesta mucho hacer que alguien quiera poner algo de dinero para hacer esas cosas. Y ya uno trabaja gratis para el festival, después hay que seguir con lo de uno para poderse mantener, digamos, así que no hay mucha posibilidad. Lo que les quiero decir es que en la página web, que es www.fisip, o sea, F de festival, I de internacional, C de cine, CI de cine y P de político, www.fisip.com.ar, bueno, ahí en la página tienen todo, tienen la síntesis de cada película, de qué países, los horarios, las salas, todas las direcciones. Está ahí todo completito, para que puedan, está toda la programación, para que digan, bueno, el sábado o el viernes o el jueves a partir de tal hora nos internamos y nos vemos cuatro películas. Bueno, Clelia, te agradecemos muchísimo y esperamos que tengan mucho éxito, mucha atracción del público. Muchísimas gracias. Hablábamos con Clelia Isasmendi, organizadora del Festival de Cine Político. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Organización y asegurar el proceso de integración sudamericana. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye. Estuvo al frente de la Secretaría General de la UNASUR solamente durante 6 meses. Pero fueron esos 6 meses como fue toda su vida política, de una fuerte intensidad. Se lanzó de lleno en primer término a lograr que la mayoría de los países pudieran ratificar este tratado, pero creo que fue el mayor compromiso el que asumió de unir nuevamente a dos naciones hermanas que se habían distanciado y separado, como eran las hermanas de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Colombia. Luego, con el episodio de Ecuador, yo nunca vi una reunión, Rafael, en tan poco tiempo, en tan pocas horas, donde absolutamente todos los presidentes fueron a Buenos Aires porque querían estar presentes y dar testimonio de la fe democrática de una región que ha sufrido muchísimo con las dictaduras militares y con los gobiernos antidemocráticos. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Épico, con ganas, con los chicos que nos acompañan, con las generaciones intermedias, nosotros y todos, de construir esa Argentina distinta, nos da fuerza, nos da otras ganas de vivir, nos da alegría. No puedes comprar mi vida. Estamos en línea con el legislador porteño y precandidato a presidente por el Frente para la Victoria, Jorge Tayana. Buen día, Jorge. Rocío Alterley te saluda. Buen día, Rocío. ¿Cómo están? Bien, queríamos hablar sobre la UNASUR, habiéndose cumplido este aniversario de la asunción como secretario general de Néstor. Sí. Quizá podrías hacernos un balance de lo que ha hecho la UNASUR, perdón, por Latinoamérica en estos años. Ha hecho varias cosas. La primera es existir, que no es un tema menor. ¿En qué sentido? En que la UNASUR, si bien tiene un par de antecedentes en la reunión de Brasilia del 2000 y en la Comunidad Sudamericana de Naciones, la UNASUR es una decisión de integración entre iguales que es de América del Sur, que es un poco la consecuencia del no al ALCA de Mar del Plata, ¿no? O sea, el ALCA, la propuesta de Estados Unidos de una integración de toda América, subordinados a ellos, fue rechazada, y fue rechazada sobre todo por el Mercosur y por Venezuela, ¿sí? Por cinco países de América del Sur. Poco después se comienza a desarrollar con más de decisión la idea de generar esto, una reunión de países sudamericanos. Cuando uno mira el mapa, dice, bueno, pero ¿cómo esto, que es una subregión o una región en sí misma, no tiene alguna forma de organización, de integración, de mecanismo político o de participación? Y eso fue lo que se hizo. La pregunta en realidad es, ¿cómo es posible que no haya existido algo parecido a la UNASUR, teniendo en cuenta que la mayoría de los países que la conforman, salvo Surinam y Guyana, son independientes desde la segunda década del siglo XIX? Así que la primera cosa que hizo UNASUR es existir, lo que no es poco. Lo segundo es que tuvo una vocación de integración importante y una decisión de representación política. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los países de América del Sur nos juntemos o dialoguemos o nos expresemos con una sola voz frente a otros grupos de espacio: Unión Europea, Unión Africana, Liga Árabe, ASEAN, marcos más amplios como Grupo de los 77, etcétera, etcétera. O sea que seamos una voz propia de un grupo de países que, si uno lo suma, tienen un peso importante. La tercera decisión, obviamente, perdón, es mostrar una autonomía en la decisión. Es decir, cuando América del Sur decide expresarse por sí misma, lo que está diciendo es, bueno, nosotros tenemos una voz propia, tenemos visiones propias, no queremos aparecer representados en una cosa hemisférica total, como es la OEA o como era el proyecto ALCA, pero tampoco queremos quedar un poco diluidos en algo que sea toda América Latina y Caribe, que es la CELAC, donde se incluyen otras realidades un poco más distantes de la nuestra: Centroamérica, Caribe, México, etcétera, etcétera. Después, lo que hubo de específico es acciones concretas de la UNASUR en resolver conflictos. Y la UNASUR ha tenido un rol de preservación de la democracia y de reacción ante intentos de golpes blandos, desestabilizaciones, en fin, como uno quiera llamarlo, ¿no? Sí. La primera fue la de Bolivia, en el mismo 2008, que fue el año que se firmó la UNASUR en Río, cuando toda la media luna se levantaba con cierto aire incluso secesionista, ¿no? Después en el 2010 ya en Ecuador, cuando estuvo esa rebelión policial que capturó al presidente por horas, y después ya la intervención que tuvo en Paraguay, por supuesto, cuando el golpe legislativo a Fernando Lugo, y la actuación que hizo, tuvo un rol muy importante, Néstor, de facilitación en el conflicto que había causado muchísima tensión entre Colombia y Venezuela, ¿no? Porque no solo se logró desarmar el conflicto, se le creó un mecanismo, sino que eso puso en valor lo que es uno de los grandes méritos o valores de la UNASUR, que es el ser una zona de paz. El ser una zona de paz sin armas de destrucción masiva, sin armas ni nucleares, ni biológicas, ni químicas, sin graves conflictos entre los países que se han ido solucionando a lo largo de la historia, y con la posibilidad cierta de lograr la paz en el único conflicto armado interno que persiste, que es el de Colombia, nos da una perspectiva ante un mundo que es cada día más complejo y en muchos casos violento, nos da un valor destacado, ¿no? Tayana, Santiago Mouradian lo saluda a Revista Martia. Quería preguntarle, ¿en qué podría decir usted que se diferencian organismos como la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y esos organismos consagrados después de la guerra con esta nueva institucionalidad que busca América Latina a través de UNASUR y de la CELAC, por ejemplo? Y por otro lado, si nos podría contar un poco más desde la cotidiana, ¿no? Desde el trabajo suyo, ¿cómo fue construir la UNASUR? ¿Cómo fue el trabajo, me imagino, de debate con otros cancilleres? Convencer país por país, ¿no? Bueno, Naciones Unidas es como el marco general que está ahí, es nacida de la Segunda Guerra Mundial, tiene todas las limitaciones que conocemos, tiene las reglas del Consejo de Seguridad, pero es un organismo que en general siempre se dice es bastante ineficaz, pero sería muchísimo peor que no existiera, porque eso ya sería la norma del triunfo de la fuerza bruta. El sálvese quien pueda. Exactamente. Ya sería la aceptación de... Al menos esto es un intento de reconocer que las cosas debieran resolverse conversando. Que no siempre se resuelve. Pero además hay organismos de Naciones Unidas que sí son eficaces en tareas específicas, ¿no? El Alto Comisionado de Refugiados, la Organización Mundial de la Salud, el sistema de UNICEF. Sí, Naciones Unidas es toda una constelación, además de lo que vemos de la Asamblea, ¿no? O ese poder muy de los poderosos que es el Consejo de Seguridad. La OEA es un organismo panamericano que está en la línea de la primera reunión panamericana de Washington de 1889 y que es el organismo con el cual Estados Unidos se relaciona con el resto de los países de América, ¿no es cierto? Ese es el origen de la misma, y siempre ha tenido un peso extraordinario Estados Unidos. Por eso la decisión de la CELAC, que es un organismo donde no está ni Estados Unidos ni Canadá, que antes no estaba en el sistema interamericano, sino que se sumó en los 90, cuando ya el Commonwealth, que era el lugar de pertenencia más grande de ellos, pierde importancia. La CELAC lo que busca es reproducir lo que hay en Naciones Unidas, que es el GRULA, que es el Grupo Latinoamericano y Caribeño, que se reúne junto. La UNASUR a mí me parece que es el reconocimiento político de lo que cualquier muestra geográfica hace evidente, y es que América del Sur es una región por sí misma. Y que si es una región por sí misma, tenemos que tener una voz por nosotros mismos, y que lo que es increíble es que nunca haya habido una reunión de los presidentes o primeros ministros de América del Sur antes del año 2000. Es una cosa verdaderamente increíble y que solo muestra el provincialismo y la manera en que las grandes potencias han contribuido a enfrentarnos, a tenernos divididos, a llevar problemas límites y a tenernos en una situación increíble. Este es lo fuerte de UNASUR. Ponerlo en marcha no fue sencillo, insisto en que es una consecuencia política del no al ALCA, pero había varios países que tenían sus desconfianzas, ¿no? Que veían en todo el comienzo del siglo XXI, en la primera década, los gobiernos nacionales y populares que surgen y que son críticos del neoliberalismo y que en general surgen en países después de graves estallidos o de desestabilizaciones o de graves crisis políticas, en general todos estos nuevos líderes, desde Chávez hasta Néstor, pasando por Evo, Correa, Lula, tienen la convicción, uno, de sacar al país de las políticas neoliberales, o sea, recuperar un rol para el Estado, tener un rol en las políticas sociales, depender menos de los mercados externos, pero al mismo tiempo tienen una renovada prioridad al tema de integración. Y esto me parece obvio, porque se dan cuenta que solo no pueden salir de todo eso y moverse en este mundo más incierto, que es el mundo o Guerra Fría, el mundo que estamos viviendo, primero unipolar y ahora más multipolar, pero que es un mundo en donde la integración o asociarse con otros es lo único que te da cierta fuerza. Ahora, algunos desconfiaban, sobre todo los países que siguen más vinculados al neoliberalismo, desconfiaban porque decían, bueno, pero esto es meternos detrás de las ideas de Chávez o de Néstor o de Lula y nosotros no queremos entrar en programas muy específicos. Entonces tiene que demostrarse una necesidad global y una pertenencia global. Y ese fue parte del debate político de esos años, ¿no? En realidad desde el 5, que fue la cumbre de Mar del Plata, hasta el 8, que se lanza, lo que se debate es eso, en qué medida tenemos que construir un organismo donde entremos todos y que tenga objetivos básicos que sean válidos para todos, ¿no? Jorge, aprovechando esto último que venís diciendo, Hernán Cherbo te saluda. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, ¿cómo imaginas el funcionamiento de la UNASUR en caso de que el Frente para la Victoria no gane las elecciones? Bueno, con menos entusiasmo. Argentina es un país muy importante en América del Sur. América del Sur solo puede tener UNASUR o solo puede tener integración si se mantiene la alianza estratégica entre Brasil y Argentina. Punto. Eso es el... La raíz de que existe en el sur es el mantenimiento de esa alianza estratégica. Si eso se rompiera o se debilita o entra en una especie de latencia, sufre todo el proceso. Argentina es un país muy importante en ese proceso. No se va a ir nadie, no se fue Piñeira, ¿no? Es más, a Néstor lo elige Piñeira. La reticencia que incluso había habido en el gobierno de Michel, que no eran de Michel, sino eran del Parlamento, y que el Parlamento no aceptaba ratificar el tratado porque desconfiaban y porque ellos exigían mucho que estuviera muy clara que la regla del consenso y que ellos no lo van a llevar a ninguna parte que no quieran. Y de hecho, Brasil no formó parte del proyecto Banco del Sur, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que Perú. Pero Piñera no se fue de América, de UNASUR. Ninguno se va a ir. La discusión es la velocidad y el esfuerzo que se pone en integración. De hecho, hoy UNASUR ha perdido parte de su impulso. Se han creado varios consejos, quizás el más importante es el Consejo de Defensa Sudamericano, porque es el primer paso a construir una estrategia de defensa común, lo cual va a llevar años. Pero hay buenos ejemplos, ¿no? Lo que ha hecho Argentina con Chile, de crear mecanismos de contabilidad propia y como forma de confianza y de hacer ejercicios comunes y de llegar a construir un batallón común que es el Cruz del Sur para Naciones Unidas. Lo que se ha hecho con Brasil son muy buenos ejemplos que estamos llevando a toda Sudamérica acerca de cómo se construye confianza y cómo se puede avanzar en la idea de una estrategia de defensa común que será en el largo plazo, pero que es la forma efectiva de sacar la presencia de tropas extrarregionales en la región, que sabemos que hay, ¿no? Hay base, y de hecho Argentina además tiene un pequeño detalle, tiene parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera, y me refiero obvio a las Islas Malvinas, ¿no? Ni más ni menos. O sea que ese es un tema, lo que variaría un gobierno de signo neoliberal es el impulso, tendría menos interés, se harían las cosas más lentas y habría menos progreso porque es una visión a la cual eso le tiene tercera, cuarta o quinta prioridad. No creo que nadie se salga de una Unión Sudamericana porque este es un mundo que avanza a la formación de bloques. El problema es en qué medida los construimos en profundidad. Cuando yo decía

hemos puesto en marcha esta planta que genera bienestar y protege el medio ambiente. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740 Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé. Siempre el tiempo se va donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada. Un signo del sol. Nada es para siempre. Nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejar. Nosotros estamos en época electoral y vamos a ver que este intento de sincronizar, de sintonizar con lo que está esperando la gente, de sintonizar con la encuesta, muchas veces queda patético. Este viernes, Massa, que entró al gobierno de Cristina Kirchner, nos da la novedad de que a él le da asco la corrupción. Claro, se lo pide la encuesta. Macri festejó en el año 2013 el triunfo de Gabriela Michetti y en la misma noche en que festejó, dijo: yo le digo a la clase media que me votó que cuidado, yo no voy a tener en el año 2015 ministros kirchneristas en mi gabinete. Claro, se olvidó de que esa misma noche, en Tigre, su primo y todo el macrismo de la provincia de Buenos Aires estaba todavía contando los votos con el ministro kirchnerista de Kirchner que había sido Massa. Hoy el Frente para la Victoria, escuche bien, el Frente para la Victoria, que hasta nuevo aviso está liderado por Cristina Kirchner, está analizando en La Rioja llevarlo como uno de sus candidatos a gobernador a Carlos Menem. No hablemos de Scioli, que es en sí mismo un mutante. Es decir, le ha sido fiel a Menem, le ha sido fiel a Dualde, a Rodríguez A, a los Kirchner, por no decir que ha traicionado a todos. Nada es para siempre. Escapó, si no escuchas mi voz, sabes, nada es para siempre. Escuchábamos a Pagni contra todos y absolutamente todas directamente, y también estábamos escuchando Nada es para siempre, como para aquellos que están enamorados o desenamorándose, de la mano de Hilda Lizarazu, de Daniela Herrero y de Fabiana Cantilo, tres mujeres ahí poniendo las voces para hacer este tema tan representativo del amor nacional, ¿por qué no? ¿Cómo estamos llevando esta mañana? Ya se está terminando el programa, estamos muy cerca de las 11, subió a 16 grados 4, por suerte, aquí en la ciudad de Buenos Aires no hace tanto frío, pero sigue haciendo frío, y te comento que si estás en el sur del país en el día de hoy, por ejemplo, en Río Gallegos, de máxima va a haber 6 grados, de máxima. O sea que estamos un poquito al horno. Igualmente están acostumbrados al frío. Cancelame el viaje a Río Gallegos. No vamos. No tengo bufanda. No vamos. En Neuquén están un poquito mejor, pero bueno, también están un poquito más cerca del país. 5 grados de mínima, 17 de máxima. Aquí en Buenos Aires y en todo lo que es la zona pampiana, estamos entre los 20 y 23 grados de máxima para el día de hoy, martes. Y en el norte del país ya no hay probabilidad de lluvia ni de nieve. Ayer había probabilidad de nieve, imagínense el frío que hacía. Hoy entre Tucumán, Catamarca, Jujuy y todo eso están de máxima casi 26 grados en la zona de Tucumán. Volvió la primavera de repente, ayer parecía que nevaba, hoy volvió. Así que si andan por esa zona no salgan tan abrigados porque no va a estar tan fresquito el día. Igualmente aquí en Buenos Aires se va a mantener esta onda de que bien temprano estamos entre los 8 y 10 grados y luego para cerca del mediodía nos acercamos a los 22. Así que también nosotros tenemos que vestirnos como cebolla, como dicen las abuelas, ¿viste? Te va sacando y terminás como verano, empezás como invierno y terminás como verano. Les comento que estamos en las redes sociales y que hoy sorteamos entradas para la Feria Internacional del Libro. Regalamos entradas, obviamente, sí. Y uno de los ganadores es @nmalet, que nos escribió por Twitter. Le estamos avisando a él, ella, porque no sé si es una mujer o un hombre, nadie me aclaró esto, pero no importa, yo lo aviso. Ha ganado, también saludamos a Antonio Sbaglia, que nos escribe a @revistaamartia, está muy atento a nuestro Twitter, así que le agradecemos muchísimo. Saludamos a todos los oyentes, les comentamos que pueden escuchar la nota que tuvimos hace minutos nada más con Jorge Tayana en la tarde de hoy, cuando la subamos a nuestra página amartia.com.ar. Qué lujo nos dimos, ¿eh? Hernancito, Rocío, de tener al ex canciller Tayana, el canciller de Néstor Kirchner, contándonos cómo surgió la UNASUR, ¿eh? La verdad que sí. ¿Quién lo hubiera dicho, no? No lo hubiera esperado nunca. Muy, muy bueno el llamado, así que la verdad muy contento de la entrevista a Me refiero a que es difícil conseguir una nota de esta de este nivel, a eso me refiero. Y en un día como hoy, ¿no? Eso es, ahí está la... El mérito de nuestra producción, de nuestros productores. Estamos en las redes sociales, Amartya Revista en Facebook, @revistaamartya en Twitter. Qué playa tranquila que resultó Costa Bonita. Che, flaco, ¿me alcanzás la pelota? Pero pendejo, tenés toda la playa para jugar a la pelota y venís acá. No te enojes, fiera, estamos todos de vacaciones. ¿No ves que estoy con chico? ¿Por qué no te vas a Lomera, no? Que no hay nadie. Sí, voy a jugar al fútbol a una montaña, ridículo. No me faltes el respeto, mocoso, que puedo ser tu padre. Ojalá fuera mi padre, porque está muerto, viejo. Me voy para no cagar de trompada. Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío. ¿Cuál es el problema más importante que hoy tiene el oficialismo en la Argentina? Que está atravesando o está enfrentando un fin de ciclo. Quiere decir que la agenda que han dominado la vida de este oficialismo y la vida de la sociedad durante este oficialismo ha empezado a envejecer. Es decir, que empieza a percibirse un cambio en la agenda de la sociedad que deja como anacrónica la agenda del gobierno. Cristina Kirchner, como Menem en los 90, se enamoraron de su receta. Apostaron fuertemente al consumo, hasta que se pasaron de vuelta y llegamos a una inflación muy difícil de dominar. Apostaron muy fuertemente al subsidio, hasta que terminamos consumiendo las reservas y teniendo que importar combustible en una dimensión tal que pone en tela de juicio la política monetaria porque ya no alcanzan los dólares para importar ese combustible. Apostaron, recuerden ustedes... que suona per me. Volare, volare, fa El sábado pasado, 2 de mayo, se dio la Marcha Mundial de la Marihuana en nuestro país y por eso estamos en comunicación con el director de la revista THC, Sebastián Basalo. ¿Cómo estás, Sebastián? Rocío Alterle te saluda. Hola, buenos días, Rocío. ¿Qué puedes decirnos de esta marcha? ¿Fue más gente? ¿Fue menos gente? ¿Los reclamos son los mismos? Fue mucho más gente de la que esperábamos. Fue más o menos la misma a ojo, ¿no? Porque es imposible calcular con 8 cuadras de Avenida de Mayo repletas de gente, calcular 10.000 personas más, 10.000 personas menos. A ojo, la misma cantidad de gente que fue el año pasado en una marcha que venía aumentando notablemente el crecimiento de su convocatoria de año a año. Hay que tener en cuenta que hasta una hora antes de la marcha estaba lloviendo muchísimo. Y eso es una de las razones por las cuales al menos se igualó la cantidad del año pasado, que según la agencia oficial TELAM habla de más de 100.000 personas, siendo una de las marchas más convocantes de los últimos tiempos acá en Argentina, al menos mucho más que otras marchas como la de los paraguas, otras similares que tienen una repercusión mediática enorme y que gozan de una legitimidad bastante cuestionable. Acá hablamos de una parte de una masa importante de la población que salió a reclamar por sus derechos, y entre ellos derechos, un derecho esencial que es no ir más preso. Es una marcha donde no se homenajea a una persona, no se piden cuestiones abstractas. La gente que estaba ahí va presa por evitar el narcotráfico, y lo que estaban reclamando todas estas personas, no solo en Buenos Aires, sino en otras 19 ciudades del país, es dejar de ir presos por una elección que hacen, que no me gusta poner la palabra privada porque uno creería que se ejerce sobre cuatro paredes, porque la definición común de privacidad que tenemos es esa, pero si uno se fijaba la composición de la marcha, la mayoría de las personas que estaban en esa marcha y que vienen estando hace varios años son de estratos sociales medios a bajos, que son precisamente los más vulnerados por una ley de drogas que, como tantas otras leyes penales, criminaliza la pobreza. Sebastián, ustedes hacen el pedido, de la regulación del cannabis. ¿Tienen en cuenta la ley que se llevó adelante en Uruguay? ¿Ustedes creen que podría ser ideal para nuestro país algo así? Yo creo que podría ser perfectamente viable una ley como la de Uruguay. Obviamente que Uruguay lo hizo a su modo. Nosotros, como cualquier otro país que la lleve adelante, podremos discutirla, profundizarla, perfeccionarla. Ninguna ley es perfecta. Estamos hablando del primer estado que a nivel mundial regula de forma total la marihuana, con 3 vías de acceso, permitiendo que las personas cultiven en sus casas, permitiéndoles que se asocien para cultivar de modo cooperativo, permitiendo que se pueda adquirir la marihuana de forma comercial. Ellos en este momento están discutiendo si deben ser o no las farmacias. Es una discusión que hay que dar, si los lugares de expendio de marihuana con fines recreativos deben ser las farmacias o deben haber locales especializados para ese tema. Que es una discusión que también viene acompañada de qué vamos a seguir haciendo con el alcohol y el tabaco. ¿Vamos a seguir vendiéndolos en supermercados? ¿Vamos a seguir vendiéndolos en kioscos a cualquier hora del día? Dos de las sustancias más nocivas y con mayor índice de morbomortalidad en el mundo, que en Argentina solo el alcohol es el responsable directo de más de la mitad de los accidentes de tránsito mortales y el responsable directo de más de la mitad de los casos de violencia doméstica. ¿Vamos a seguir vendiendo esa sustancia en un supermercado o la vamos a regular de una vez por todas y vamos a extenderla en locales especializados con normas muy estrictas? Bueno, estas son las discusiones que desata la reforma de una política de drogas, donde obviamente el camino no es pasar de la prohibición a la legalización libre, como ocurre con el alcohol y el tabaco, sino pasar a un escenario de fuerte regulación. Por eso la marcha no reclamaba la legalización, sino que reclamaba la regulación, que es decirle al Estado, señores, pónganse las pilas, ejerzan el rol que tienen que ejercer, abóquense a este tema, regulen quién puede producir, cómo, con qué estándares de calidad, a quién se le puede vender, a quién no, en qué locales, cosas que el Estado no viene haciendo hasta ahora y lo viene dejando en manos de mafias, o en algunos países que legalizaron libremente lo dejan en manos de otras mafias, que son las mafias del capitalismo. Sebastián, Santiago Mourayán te saluda, de Revista Martia. Quería preguntarte, en la Argentina, ¿de qué estamos más cerca y de qué estamos más lejos en términos de legislación? ¿De los proyectos que hay presentados, de los niveles de acuerdo que hay entre los distintos bloques, etcétera? ¿De qué estaríamos más cerca y de qué estamos un poco más lejos? En Argentina tenemos una de las leyes de drogas más retrógradas de toda Latinoamérica. Estamos en el furgón de cola de un proceso de reforma que se viene avanzando a nivel latinoamericano, con Ecuador despenalizando el cultivo, con Uruguay regulando totalmente, como decía recién, el acceso a la marihuana, con Chile, que está discutiendo en este momento la despenalización del cultivo en el Congreso y la regulación de la marihuana medicinal. Argentina en ese sentido tiene las leyes más retrógradas. Los proyectos de ley que están en el Congreso están cajoneados por orden de un oficialismo que no quiere discutir el tema, que cuando hace dos años, en el 2012, se llegó a un consenso entre representantes de tres fuerzas políticas diferentes, Vicky Donda por el FAP, en aquel entonces el FAP, Ricardo Gilavedra por el UCR y Diana Conti por el Frente para la Victoria, que habían presentado sus propios proyectos, se reunieron, consensuaron un proyecto común, se discutió en comisión, se discutió en dos audiencias públicas en el Congreso, y cuando estaba a punto de elevarse a la Cámara, el oficialismo, por presiones que desconozco concretamente como para poder denunciarlas, pero claramente por presiones, dio la orden a sus propios legisladores, muchos de los cuales querían votar a favor, que no se sienten a debatir. En esa misma situación, en Argentina, lamentablemente, estamos al día de hoy, sí con fuertes presiones, no sé si fueron las que se ejercieron entonces, pero sí sé que son las que se ejercen hoy, para que esto siga sin cambiar, presiones que básicamente provienen de un interés económico de parte de fuerzas policiales que en Argentina detentan el control y la regulación del narcotráfico, también a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, donde hay una connivencia entre bandas y policías. Acá la policía organiza y controla el narcotráfico, para eso necesita tener criminalizados a los usuarios, para fin de mes poder llenar los números con estadísticas de detenciones, que cuando vas a ver al final en el Poder Judicial te informan que el 70% de todas las detenciones que hizo la policía por infracción a la ley de drogas fueron usuarios y solo el 3% al comercio. Nadie va a atentar contra su propio negocio, e insisto, para esto necesitan tener una ley como la actual que criminalice a los usuarios. Y del otro lado también una perspectiva moral de parte de una iglesia católica que defiende la criminalización de los usuarios en un país donde el 95% de la población se define como católico, donde el catolicismo es la religión oficial del Estado y donde se invita a los curas, que en realidad deberían estar dando misa, que es lo que saben hacer, se los invita a participar de cualquier discusión de políticas públicas en cuanto a la reforma de aspectos sociales, como pueden ser el matrimonio igualitario, la ley de aborto o, en este caso, la descriminalización de los usuarios. Acá tenemos un llamado de una oyente, Lorena de Bernal, que pregunta si se podría aplicar una ley similar a la de Uruguay en Argentina, teniendo en cuenta la extensión territorial. No se trata tanto de una extensión territorial, la cuestión territorial sobre todo va a estar dada por en qué locales vos vas a establecer para poder universalizar el acceso eventualmente a la marihuana, porque si vos lo que querés es que la marihuana esté disponible de una manera legal para mayor cantidad de población posible, primero para no discriminar entre un pueblo chico y un pueblo grande, y segundo para que realmente se vayan las mafias, porque la ecuación que hizo Uruguay fue la siguiente: si nosotros ponemos a disposición de los usuarios de marihuana una sustancia de calidad controlada, disminuimos los índices de deterioro de la salud de los usuarios de cannabis, que se ven deteriorada por consumir marihuana totalmente adulterada y podrida en el mercado negro, con daños pulmonares en muchos casos irreversibles. Si yo pongo una sustancia de calidad controlada, soluciona ese problema. Pero Sebastián, y si encima la puedo poner a un costo mucho menor, porque el Estado no quiere generar ganancia, entonces puede producir un costo mucho menor de lo que cualquier persona que quiere generar ganancia puede producir, se acaba el otro día el negocio. ¿Quién va a ir a comprarle marihuana podrida, más cara, a un tipo armado que te puede pegar un tiro, cuando podés comprarla con una calidad controlada, un precio menor y en un lugar seguro? Esa es la ecuación que hizo Uruguay para decir, bueno, vamos a terminar con el narcotráfico no disparando tiros, sino desde la economía, cortándoles su fuente de financiamiento, algo que ya se llevó a cabo con éxito en Estados Unidos, en estados como Colorado, que donde casi ya no hay mafias de venta de marihuana en las calles, donde ha disminuido los accidentes de tránsito, el consumo de marihuana en menores de edad, los índices de violencia callejera, producto de que ya las bandas no tienen un negocio, porque la gente no es tonta, y va a comprar marihuana en los lugares donde puede ir a comprar, disminuyendo también el consumo de marihuana. Pues es una cosa muy curiosa, ¿no? Con la legalización se va a aumentar el consumo. Con la legalización se termina con la regulación, en cualquiera de los dos casos se termina el fantasma. La gente deja de hacer uso de una sustancia por toda la carga simbólica que tiene aparejado el prohibicionismo, porque la sustancia es un instrumento de rebeldía. Sebastián, la cuestión territorial social, en realidad nosotros la apuntamos al tema del control. Es un país muy grande y tendría que disponerse de muchísima gente para controlar justamente esto que vos decís que es la calidad. Perfecto, claro. Por eso mismo Uruguay optó por las farmacias, porque no tenía ninguna institución que llegue a todos los lugares del país con profesionales que pudieran, sobre todo, controlar la calidad de lo que están vendiendo, a quién se lo están vendiendo y poder explicarle básicamente aspectos mínimos de esa sustancia a las personas. Por eso optaron por las farmacias y hoy Tabaré Vázquez está poniendo con toda la razón, a mi criterio, en cuestionamiento si deben ser o no las farmacias locales de expendio de marihuana con fines recreativos. Es una discusión que tendremos que pensar a ver cómo vamos a hacer, vamos a disponer de estos locales en todo el país. Como bien te digo, hoy el alcohol se vende en cualquier supermercado del país y eso es algo que realmente vamos a tener que rever. Y cuando realmente seamos un poquito más conscientes como país de que es una barbaridad lo que estamos haciendo con el alcohol, de venderlo en cualquier supermercado, en cualquier kiosco, y nos tengamos que plantear dónde vamos a vender una sustancia peligrosísima como es el alcohol, y bueno, nos vamos a tener que plantear si a nivel territorial vamos a tener que desarrollar una red de locales de expendio, por ejemplo, de sustancias psicoactivas, con profesionales que cuiden la salud de las personas, que les expliquen los riesgos de cada una de las sustancias que van a consumir, los modos de usarla responsablemente, las dosis, con qué mezclarlo, con qué no, etcétera. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo por la nota, muy claro. Esperamos que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes, un abrazo. Hablábamos con el director de la revista THC, Sebastián Basalo. Fruto intoxicado estoy y por las calles voy, intoxicado estoy y por las calles voy. Es galito que te va a gustar, con su veneno ella juega, una flor muerta como las su fruto intoxicado está y por las calles va. Bueno, a nadie le importa si cuido mi flor o no, ¿no? No nos interesa. Ahí está Piti Álvarez cantándole a su querida planta. ¿Cuántas canciones hay que hablan sobre esto, no? Es por algo Capusotto hizo esa... Todas hablan del faso. Esa onda de hablar del faso. Todas terminan hablando de eso. ¿Qué pensará Feynman de nosotros en el día de hoy, no? Yo le mandaría el audio de la entrevista que tuvimos a ver si se enoja con este director de revista de Faso. Ay, producción ya está trabajando en eso. Estamos en comunicación. No, mentira. 10:59 de la mañana se termina, no nos queda otra. Saludamos a Hernán Cherbo, que tuvo que correr. Nos vemos el martes que viene con el columnista de política. Ahí lo vemos pasar por atrás del vidrio. Corre, llega tarde a una reunión. Santiago Mogradián, muchas gracias por estar aquí conmigo en el día de hoy. Gracias a vos, Rocío. Tuvimos la producción de Pablo Diz y Pablo Malicia, la operación técnica de Manos Mágicas Mavi, y te comento que tenés que entrar a amartia.com.ar para encontrar todos los programas anteriores, que están imperdibles absolutamente todos, y en el día de hoy tuvimos nada más y nada menos que una nota con Jorge Tayana, que también va a estar subida en la tarde de hoy. Mi nombre es Rocío Alterley y nos vamos a reencontrar mañana de 9 a 11 en Radio Rebelde. Chau.